Es imposible arrancar un acto de esta naturaleza, y aunque parezca mentira, sí lo vamos a tener que hacer, sin exigirle al Gobierno Nacional inmediata aparición con vida de Santiago Maldonado. Y la inmediata liberación de Milagro Sala, injustamente detenida. A pesar de los reclamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, inclusive la Comisión por Detención Arbitraria de Naciones Unidas, el gobierno de la provincia de Jujuy, avalado por el gobierno nacional, persisten con la idea de utilizar el poder judicial como una herramienta del poder político, y así estamos hoy. Siendo nosotros los que tenemos que exigir el inmediato cumplimiento del Estado de Derecho, porque a pesar de que este gobierno se presentó a las elecciones diciendo que venía a restaurar la República y a recuperar los valores democráticos, ni bien asumieron, lo primero que hicieron fue todo lo contrario. Y es importante que en este acto, donde además de haber peronistas, compañeros de las tradiciones de la izquierda nacional, independientes, cristinistas todos, hay muchos alfonsinistas, tenemos que tener en claro que esta contradicción que se plantea en el marco del gobierno nacional como consecuencia de la vulneración del contrato electoral reclama la imperiosa intervención de los alfonsinistas y de los radicales para llamar a la conciencia a todos aquellos argentinos que, tal vez sin ser de derecha, creyeron que Cambiemos podía ser una opción para superar lo que se había hecho hasta acá. Llamarlos a la reflexión, llamarlos al sentido común. Y como hizo Leopoldo toda esta semana, exigirle incluso a los radicales que críticamente revean sus posiciones, porque un gobierno que detiene arbitrariamente a una ciudadana argentina y un gobierno que encubre de mínima la desaparición forzada de un ciudadano argentino en manos de fuerzas de seguridad pone en riesgo la estabilidad institucional de la Argentina y la paz social. Y ningún argentino y ningún radical en particular se puede hacer el tonto frente a tamaña flagrancia a los derechos humanos más básicos y elementales. Porque cuando está en riesgo el derecho a la vida, está en riesgo el conjunto del sistema institucional. Y quienes decidimos en algún momento de nuestra historia sumarnos a la política para poder construir desde la política y desde el Estado una herramienta poderosa que le lleve a todos los argentinos las igualdades de oportunidades, las igualdades sociales, las igualdades económicas, las libertades básicas que nos permitan desarrollar con dignidad nuestra vida, tenemos la obligación de subrayar esta contradicción y la obligación moral, incluso, de resistirla ciudadanamente y cívicamente. Estamos frente a una situación verdaderamente excepcional. Estamos frente a un gobierno que avanza sobre las libertades públicas y los derechos individuales porque tiene en mente la idea de transformar la estructura socioeconómica de la Argentina. Quieren llevar adelante un programa económico de ajuste con la complacencia de las víctimas del programa económico de ajuste. La perversidad que tiene este gobierno es tal que no solamente espera que los sectores acomodados que se benefician con la transferencia de ingresos los voten, sino que además espera que los sectores populares que están siendo perjudicados por estas políticas lo acompañen. Y entonces, en este contexto, en el contexto de intentar destruir la movilidad social ascendente, en el contexto de intentar degradar los derechos laborales, en el contexto de retrotraer la situación social a etapas preperonistas en la Argentina, trabajan a través de dos vías. La vía de la represión, la vía de la excepcionalidad institucional y la vía de la manipulación intelectual y cultural de los argentinos. Entonces, mientras vamos naturalizando de a poco este tipo de excepciones, los infiltrados en las marchas, los presos políticos, los desaparecidos en democracia, las excepciones institucionales que vulneran el Estado de Derecho, mientras de a poco nos vamos acostumbrando a que esto suceda, hay un bloque de poder que opera para transformar el sentido común y la estructura de valores de los argentinos, porque están tratando de transformar la matriz económica para transformar la matriz social y generar una sociedad más desigual, y para transformar finalmente la matriz cultural para que aceptemos esa desigualdad con un concepto fatalista de la historia. Y entonces saben que tienen que trabajar con la vía de la represión y con la vía del disciplinamiento ideológico. Y trabajan entonces en bloque. El poder judicial, los medios masivos de comunicación, el poder económico financiero, un sector de la política integrado por una parte de la facción traidora de la Unión Cívica Radical que entregó las banderas históricas a la derecha conservadora. Y este bloque de poder, un bloque poderoso de poder, hoy además de trabajar en estas dos vías, trabaja activamente en la estigmatización de la política y en particular trabaja activamente sobre la estigmatización de Cristina Fernández de Kirchner. Y es clave que entendamos que atrás del ataque a Cristina, además de los problemas personales que algunos personajes menores como Bonadío o algunos personajes nefastos como Mañeto pueden tener, se esconde la idea de transformar la esencia de la democracia. Se esconde la idea de desarticular los poderes sociales, los poderes ciudadanos, los poderes cívicos que anidan en las instituciones del pueblo para poder llevar adelante este proyecto cultural, económico y político. Y esta estigmatización, que es una persecución que se ajusta a la idea de la construcción de un enemigo interno, que pretende hacerle creer a un sector de la sociedad que además de ser corruptos somos violentos y que además de ser corruptos y violentos somos mafiosos, que defendemos intereses facciosos. Trabaja sobre la tesis de que el último espacio de resistencia que tiene la política argentina es Unidad Ciudadana, porque es el único espacio de la oposición política al gobierno nacional que además de cuestionar la corrupción personal de buena parte de sus funcionarios que se enriquecen en la función pública, cuestiona la corrupción más profunda, que es la corrupción de la esencia de sus políticas públicas. Este gobierno no solamente es corrupto porque se enriqueció a partir de operaciones como la de dólar futuro, con la liberación de los precios del combustible o con negociados como el de Avianca y como el del Correo Argentino. Es corrupto porque la esencia de sus políticas públicas pretende concentrar el ingreso a favor de las élites dominantes de la Argentina, perjudicando a las mayorías populares. La corrupción central radica en el modelo de país que tienen en marcha. Y esa perversidad que lo lleva a esperar que las víctimas del modelo terminen votando a sus victimarios, se corona solamente si anulan la única instancia de resistencia política y popular que tiene la Argentina, que es Cristina, que es Unidad Ciudadana y que somos todos nosotros. No estamos, compañeras y compañeros, frente a un problema del orden exclusivamente ético-moral. Estamos frente a una correlación de fuerzas cambiantes, articulada a escala global, llevada adelante en América Latina por un conjunto de actores facciosos y corporativos que están tratando de vulnerar el sentido común y la racionalidad política, llevándonos a situaciones absurdas a partir de una filosofía del cinismo. Una filosofía del cinismo que pretende hacernos poner a nosotros en el lugar de los responsables políticos de este desastre, en el lugar de la defensa, siendo que son ellos los que están alterando los valores esenciales de la sociedad y siendo que son ellos los que están provocando un proceso de transferencia y de empobrecimiento y endeudamiento externo brutal. Y esta filosofía del cinismo, que lleva incluso a situaciones absurdas como ponerle el nombre de reparación histórica, un proyecto de ley que termina vulnerando los intereses de los jubilados, o que pretende hacer pasar una reforma laboral diciendo que a partir de esa reforma se van a crear más puestos de trabajo, que libera las variables de la economía diciendo que a partir de esa liberación van a venir los capitales, cuando en realidad todos sabemos que ocurre el efecto contrario, requiere de mucha lucidez del campo nacional y popular, porque es una batalla compleja, porque es una batalla que se desarrolla esencialmente en el terreno de las ideas. Y esas ideas que están adormecidas en buena parte de un sector de la sociedad como consecuencia de la manipulación mediática y de la operación de pinzas hecha por los servicios de inteligencia, los medios masivos de comunicación y el poder judicial. Tiene como única instancia de resistencia a la militancia nacional y popular. Ser un militante de ideas significa que además de militar la boleta de Cristina Fernández y de los compañeros que encabezan el proyecto de Cristina en la ciudad de Cañuelas, requiere que nosotros tengamos una actitud pedagógica y docente. Raúl Alfonsín nos enseñó a los radicales y al conjunto del pueblo argentino que se siente militante y que se siente comprometido con los derechos de la sociedad, que para poder desarticular el neoliberalismo hace falta tener una actitud pedagógica y docente, recurriendo siempre a la idea de que solamente es posible desarrollarse en la vida si uno contribuye activamente en el desarrollo de la sociedad. Y nos propuso a las personas que tenemos esta sensibilidad preguntarnos a la noche: ¿qué hacemos por el que menos tiene? Salir de nuestra zona de confort, porque tal vez es cierto que quienes tenemos la suerte o la posibilidad de hacer política y tenemos un trabajo y tal vez no tenemos restringidas nuestras necesidades más elementales, podemos pensar con tranquilidad a partir de esa situación excepcional que hoy estamos viviendo en la Argentina, de no tener premura, porque no es solamente la militancia de ideas y la lucha política por una sociedad más justa responsabilidad de quienes padecen necesariamente ese ajuste, sino también es de aquellas personas que, no teniendo esa necesidad, se sienten obligadas moralmente a intervenir y hacer algo por los demás independientemente de lo que nos pasa a uno. Y esa construcción de la conciencia política que arranca en la soledad del hogar, cuando uno se interpela a sí mismo acerca de lo que está haciendo para ayudar al otro, tiene que ser necesariamente compartida, porque necesitamos construir el consenso social suficiente para que, además de derrotar el proyecto electoral del gobierno en las urnas el próximo domingo 22 de octubre, podamos derrotar el proyecto cultural que está atrás de esta perversidad que lleva a que un sector de los argentinos sea víctima de las élites dominantes. Y para eso la lucidez política, la batalla de ideas, la capacidad de confrontar en términos ideológicos, éticos, morales, políticos, culturales, simbólicos, con el gobierno nacional, es responsabilidad de todos nosotros. No va a ser un comunicador el que le abra los ojos a los argentinos diciendo lo que está ocurriendo. No va a ser un medio de comunicación el que logre confrontar culturalmente contra el poder central. Va a ser los instrumentos del pueblo, la militancia política, la que va a lograr desmantelar el sentido común de la derecha. Y para eso, compañeras y compañeros, esta elección, cuando peleamos por Cristina Fernández de Kirchner, peleamos por los valores que ella representa. Y cuando peleamos contra el gobierno de Macri, no peleamos contra una persona, peleamos contra un sistema de ideas. Este domingo tenemos una oportunidad, el próximo domingo, tenemos una oportunidad importante. Tenemos la mejor candidata, tenemos las mejores ideas, tenemos la tranquilidad personal de saber que estamos luchando por intereses que son superiores, que nos trascienden a nosotros mismos. Y tenemos también la seguridad de que esta pelea no se define en una única batalla, sino se define en una sucesión de batallas y acontecimientos político-culturales. Pero ¿saben qué? La derecha, para construir un nuevo consenso social y para poder llevar adelante este proyecto cultural, disputó con nosotros algunas banderas. Una fue la bandera del cambio. Se llaman Cambiemos los conservadores hoy. Otra fue la bandera de la ética. Quienes se formaron en la ética del lucro y de la codicia y se prepararon toda la vida para ser multimillonarios y nos vienen a correr a nosotros que entregamos nuestra vida a la causa más noble que tiene la humanidad, que es la causa de la política. Miren si no han subvertido el sentido común. Y la tercera es la bandera de la alegría. ¿Y saben qué? Así como efectivamente nosotros somos el cambio porque ellos son la conservación y lo que nosotros buscamos es el cambio del orden social, y la ética está de nuestro lado porque la superioridad moral de nuestros valores deja mucho que desear en relación a los valores de ellos, porque nosotros pensamos en términos del colectivo y ellos piensan en términos de los individuos, también hay una superioridad política, moral y cultural en términos de la idea de la alegría que ellos expresan. Ellos no es que están contentos. Ellos celebran el hecho de que nos derrotaron electoralmente. Ellos celebran el hecho de que pueden individualmente tratar de mejorar su situación personal. Pero nosotros, este próximo domingo y todos los domingos subsiguientes, cuando vayamos a dar la pelea, tenemos que tener claro que la política en la Argentina, en el peronismo, en el radicalismo y en el kirchnerismo, se da solamente de la mano de la pasión. Si no tenemos pasión para defender nuestras ideas, quedémonos en casa. La pasión es el instrumento que tienen los pueblos libres para hacer sentir su hora. Es el momento de la pasión en la Argentina. Apasionémonos, compañeras y compañeros, para ganarla a la derecha y para transformar la historia.